De vuelta en el paraíso. De vuelta en el paraíso. Después de muchos años de distancia, de muchos amigos, lejos de la felicidad, por fin estoy de vuelta en el paraíso. De vuelta en el paraíso. Paraíso. De nuevo en mi lugar. Yo vivía lejos de aquí. He tenido varias experiencias. Las tentaciones. Pero reflexioné y llegué a la conclusión que no hay ningún lugar mejor que nuestra casa. De verdad, en paraíso. De vuelta en paraíso. Después de muchos años de existencia, de muchos amigos, lejos de la felicidad, por fin estoy te extrañé. Estaba triste y pensé varias veces para volver. De vuelta en paraíso. De vuelta, wow, en paraíso. Estaba triste y pensé varias veces para volver. De vuelta en el paraíso. Después de muchos años de distancia. Después de muchos años.